esquina de Plaza Pagano, al costadito de los murales de Otonio Uriarte y Guillermo Coco Garrido, en esta transmisión especial, esta radio abierta especial, a partir de los 3 años del asesinato de Guillermo Coco Garrido en el calabozo de la comisaría de aquí del Bolsón. Estamos haciendo esta radio abierta a través de Radio La Negra 90.1, también saliendo a través de FM Alas 89.1, también de Bolsón, y en Radio Fogón 98.3 de El Hoyo, en retransmisión un poquito más tarde, y también a través de la radio de la Red Nacional de Medios Nativos, que está transmitiendo para todas las radios de la red del país, como por ejemplo FM La Colmena de Cutralcó y Plaza Huíncul, o otros medios comunitarios alternativos y populares como la agencia de noticias Redeco allí en Capital Federal. Así que bueno, estamos ahora... ¿cómo? No... Hola, hola. Estamos... estamos a punto de... Estamos ya en comunicación con Matías, compañero, amigo de familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Qué tal, Matías? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Bueno, un poco la idea era tenerlos a ustedes presentes acá porque son un ejemplo de lucha, son un camino que ha servido para fortalecer otros caminos, para guiar a otras familias, a otras organizaciones. Me gustaría que nos cuentes un poco, en breves palabras, para quienes todavía no lo conocen a Luciano Arruga, ¿quién era Luciano Arruga y por qué desapareció? Bueno, en principio agradecer por tamaños elogios. Nada, nosotros tenemos un compromiso con una familia que desde hace 5 años está buscando a uno de sus miembros, y bueno, por suerte la familia entendió que lo que le pasó a Luciano era una problemática que se repetía a lo largo y ancho de todo el país, y entendió que teníamos que ir por todos los Lucianos y por toda la Argentina. Y bueno, eso dio respuesta a la gente en los movimientos populares y las organizaciones populares que supieron levantar la bandera de Luciano por la de todos los pibes. Luciano, para quien no conoce su historia, era un chico de 16 años, de Loma del Mirador, que vivía en un barrio humilde, que trabajaba para ayudar a su madre a mantener la casa y a sus 2 hermanos más chicos, y que bueno, cuando se quedó sin trabajo, sin una chaga que tenía, decidió salir a cartonear por Loma del Mirador con otros amigos del barrio. Un destacamento que se puso en Loma del Mirador cerca del barrio de Luciano, un destacamento policial de la bonaerense, empezó a trabajar con el barrio y a buscar pibes para acostarlos, para meterlos en delitos, para meterlos en robo, en droga, para hacer un uso y un manejo de los chicos en pos del delito. Luciano fue marcado por algunos de estos policías y fue tentado y invitado a robar, y se le ofreció protección, armas y nada, y un montón de supuestos beneficios que iba a tener de trabajar para ellos. Luciano tuvo la pereza y el valor de decir que no, de negarse a esto, de entender que no podía participar y que no iba a ser algo bueno ni para él ni para su familia, y de que estos tipos eran nefastos. Y a partir de ahí empezó una persecución que duró casi un año, hasta que lo desaparecieron el 31 de enero de 2009, los 6 meses anteriores a la desaparición de Luciano, fue constantemente detenido, bastardeado, vapuleado, golpeado en la vía pública, detenido en un destacamento que ni siquiera tenía un calabozo, y donde los menores todos debemos saber y entender que no deben estar detenidos, y no hay derecho a detenerlos en una comisaría, ni menos mucho menos en un destacamento, y donde fue privado de todos sus derechos, derecho a la libertad, el derecho a que sus padres se enterasen de su situación de detención, donde fue torturado, donde fue humillado, y bueno, donde lamentablemente el 31 de enero, que fue la última vez que lo detuvieron, no volvimos a verlo más, y hasta el día de hoy vimos exigiendo justicia y buscando a Luciano. Mati, un poco lo que me gustaría también que me cuentes es ¿cuál ha sido el eje, digamos, de las acciones para recuperar a Luciano, para saber qué fue lo que pasó, o para meter a los responsables en cana, ¿no? ¿Qué, cuál fue el eje concretamente? Mira, lamentablemente, como bueno, entendemos lo que estamos en la lucha y algunos que acompañan la lucha, y como debería entender la otra sociedad, ponerte en contra del sistema de protección del Estado, de las fuerzas de seguridad, ponerte en contra del sistema judicial es demasiado peligroso y demasiado violento. Al principio tuvimos que acomodarnos, tuvimos que juntar fuerzas que no teníamos para tener para poder responder a los desafíos de la policía, los aprietes que sufrieron compañeros nuestros, las detenciones, que nos levanten en la calle, que nos saquen fotos, que nos firmen, llamadas telefónicas, amenazas a la familia. En el marco de todo ese inicio de la desaparición de Luciano, tuvo que luchar para que se cambie la primera fiscal, que José Raceja, que durante 45 días le dio la investigación a la policía bonaerense cuando la familia estaba denunciando a la policía bonaerense. Imagínense todo el daño que se hizo a la causa de Luciano y todas las pruebas que se perdieron y se fueron tapando de la desaparición de Luciano en esos 45 días. Y a partir de ahí empezó un periplo con el juez y con la nueva fiscal, que en un principio entendimos de que había buena voluntad por parte de ella y de que iba a colaborar con la causa, porque aparte empezó a hacer unas investigaciones por amigas, digamos, empezó a temblar la causa principal de Luciano y empezó a investigar algunas cuestiones que estaban fuera de ley en ese destacamento de Loma del Mirador, que no tenían que ver directamente con Luciano, pero que encerraron toda una situación ahí de corrupción en ese lugar, y pensamos que iba a ser un castigo para la causa, y bueno, lo único que hizo fue seguir trabajando hasta hace un año y medio la causa, no, hace un año, hace un año la causa seguía como averiguación de paradero. La justicia bonaerense buscaba a Luciano como si hubiera sido el chico que se hubiera perdido, que se hubiera escapado del hogar, claro. Bueno, esta fiscal fue la misma que denunciamos contra el juez Banco, que fue quien tuvo la causa en un primer momento, hace 6 meses, porque durante un año y medio estuvieron pinchando los teléfonos de la familia, de algunos compañeros nuestros, tratando de focalizar la hipótesis siempre en la familia y intentar buscar no sé qué cosa dentro de la familia, como si hubiera algo que la familia estuviera ocultando. Y bueno, en el marco de esta situación de ilegalidad, después de un montón de acciones que se fueron dando y que, bueno, fuimos moviéndonos paso a paso y teniendo mucha paciencia, logramos que el año pasado cambie la carátula y pase a juzgado federal y, bueno, que se le tome como una desaparición forzada de persona. Y, bueno, durante este año tuvimos la decisión de esperar unos meses, no mucho, para ver cuál era el accionar de la justicia federal cuando vimos que todo iba a seguir estancado. Y después de que se supiera lo de las escuchas, bueno, tomamos la decisión de iniciar una campaña por el derecho a saber dónde está Luciano, por el derecho a saber que tienen todas las familias de las víctimas de la represión estatal, de saber qué pasó con sus familiares. Nos basamos en ese derecho internacional para iniciar una campaña, contar por todos los peligros que pasó la familia en estos 4 años que hasta ese momento, todas las reuniones, todas las instancias municipales, provinciales, nacionales, todas las vueltas de cara de todos los funcionarios, a funcionarios de derechos humanos. Eso es una situación también bastante grave, como muchos funcionarios que están en materia de derechos humanos ignoraron la causa de la familia. Bueno, en el marco de esta campaña se tomó la decisión hacer una acción directa, una acción concreta, que fue la toma de la parte delantera del frente del destacamento de Loma del Mirador, donde fue visto con vida por última vez Luciano, y si hasta el día de hoy permanece con una medida cautelar, porque debían hacerse investigaciones, que bueno, mediante esta toma y este acampe, después de 70 días de estar acampando en condiciones infrahumanas, y con todo el dolor que implica tener que dormir, tener que vivir día a día en el lugar donde a un familiar le pasó lo que le pasó, en el marco de todo eso logramos, y con el apoyo obviamente de todas las organizaciones y de todos los vecinos y toda la gente que desinteresadamente acompaña la causa de Luciano, logramos que se avance con las excavaciones que debía hacer el equipo argentino antropológico forense, y también logramos que se firme el comodato para que así funcione un espacio para la memoria. Logros logros que a los que han llegado, no menores, muy importantes, y que han llegado gracias a la movilización popular y a la gente en la calle, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que si tenemos algo por qué ponernos contentos es porque la causa Luciana siempre estuvo acompañada y movida desde el campo popular, con claridad, sin vender ninguna bandera y sin entregar nada, y entendiendo la visión ampliada, no quedarse solamente en lo que le pasó a Luciano, y ver que hay una problemática general en la violencia institucional que reprime a los jóvenes, que reprime a los trabajadores, que reprime a los luchadores, a los pueblos originarios, y bueno, desde ahí acompañar con los medios que tenemos, pues que pudimos crear también una radio que sale los sábados, que bueno, a fin de año terminamos dando cuenta de que esa radio se había iniciado para protestar de que nos habían dejado fuera del destacamento, de que nos habían cambiado la cerradura cuando la municipalidad prometió que se pusiera el espacio para la memoria, y bueno, de eso y después de la campo nos dimos cuenta de que bueno, seguramente en lo que vaya de este año 2014 ya el programa no va a ser más de afuera y va a empezar a ser de adentro. Con otro lado, el logro que hicimos ahí con la radio que creamos con familiares y amigos, ¿no? Buenísimo, Mati, te cuento que acá en Plaza Pagano, en el centro, te están escuchando familiares de muchas otras víctimas de la zona y de la región, que justamente, bueno, hoy estamos acá haciendo esta radio abierta porque se cumplieron el 13 de enero 3 años del asesinato de Guillermo Coco Garrido, un vecino de la zona que lo suicidaron en el calabozo de la cárcel de la comisaría local, método que utilizan habitualmente las fuerzas policiales. Y bueno, te cuento que estamos ya en breve por iniciar una marcha, la marcha que se suele hacer alrededor de los 13 de cada mes desde hace 3 años. Mati, muchísimas gracias por el relato, por contarnos desde allá, por estar junto a nosotros, y bueno, y seguramente estaremos junto a ustedes también. Bueno, un abrazo hoy para todos los compañeros y compañeras, para bueno, los familiares de Coco y de todas las víctimas que lamentablemente en el sur, la mano dura, sabemos lo fuerte que es y cómo trabaja y el daño que hace, y bueno, a pesar del acompañamiento que hacemos el sábado que viene, el 25, en la actividad que hacemos todos los fines de enero para seguir exigiendo justicia por Luciano, van a estar presentes en toda la actividad y vamos a estar juntos porque esta lucha es de todos, y si seguimos estando juntos le vamos a torcer el brazo porque somos más y porque debemos vivir en paz y tranquilos, y no debemos permitir que estos actos de violencia sigan sucediendo a ninguna persona en ningún lugar del país. Bueno, como muchos otros sábados, estaremos retransmitiendo a través de Radio La Negra en el 90.1 también. Mati, un gran abrazo y muchas gracias. Estábamos